Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como todos los martes, y este es 21 de febrero de 2017. De poco un todo con todos vosotros y vosotras para que nos escuchéis cuando queráis. Sabéis que estamos online y también en los archivos de podcast. Emitiendo también en directo por la línea del Instagram. Y por supuesto en vía radioblog.wordpress.com. También en puentesalmundo.net. Y con la gente que participa habitualmente, tenemos por aquí varios invitados de lo más habitual y algunas ausencias. Iván Rubio, buenos días. Buenos días, Nacho. Cassandra Fernández, lo fantástica. Ay, Nacho, por favor. Ismael Alba. Buenos días. Buenos días. Y Dani Calleja. Hola, Nacho. Un saludo para María. María Suárez, nuestra compañera, que nos hoy está un poco... está viendo en directo. Le tampoco... han puesto tres puntos. Ahora está un poco operada, ¿eh? Se le ve un poco operada, ¿no? Sí. Mucha suerte, María. Bueno, nuestra fantástica sección del mundo al revés, conectamos en directo riguroso con Iván Rubio. Sí, buenas, Nacho, hoy te escucho genial, la verdad, hay muy pocas interferencias. Parece que hay hoy buena línea, sí, sí señor. Bueno, ahí vamos con las noticias. Reservan la literatura de arriba de Urdangarín para cuando acabe entrando Froilán. La sentencia del Casnos impone a Urdangarín pena de cárcel que compartirá con sus amigos. Pero dilo serio, que es una noticia muy seria, ¿eh? Sí, sí, esto merece música. Bueno, esta música que es la mejor, la que yo tengo. Reserva una litera de arriba de Urdangarín para cuando acabe entrando Froilán. La sentencia del caso Nos impone a Urdangarín pena de cárcel que compartirá con su sobrino cuando llegue el momento. Una huelga de calamares provoca problemas de suministro de cartuchos Epson. Los cefalópodos exigen un convenio claro y sin medias tintas. ¡Silence! Cartel de mascotas desaparecida tiene tantas falsas de ortografía que parece escrito por la mascota. El cartel indica que la mascota no tiene chip. Más de 46 millones de españoles viven con menos de 1.000 millones de euros al mes. Pero eso es aparte de la tinta, ¿no? Sí, bueno, es que la tinta millones... últimamente está muy cara. Bueno, es que hay mucho sí, borrón, ¿eh? Hay mucha tinta. Por ahí. Y la crisis obliga a recortar de nuevo el infinito. Los números están como están, ha dicho Rajoy. Bueno, y eso es todo, amigos, sí. Eso es todo. La semana que viene, más y mejor. Bueno, aquí suena la gaita de fondo porque hay una noticia que no es del mundo al revés, pero podría ser. Una banda de gaitas. ¿Sí? No sé si lo sabes, Dani. Una banda de gaitas fue expulsada de Gran Hermano. No, fue expulsada. ¿Nos cuentas un poco? ¿Sabes algo de la noticia? Sí, de algo me enteré. Fue la banda de gaitas El Gomial, que es de ayer, del concejo de ayer. Y por lo poco que leí, el ayuntamiento decidió expulsarles del local de por ensayo. Exceso de decibelios. Y realmente dicen ahora que si van a tocar en la calle o que lo dejan, ¿no? Claro. Bueno, esta noticia me la apunto para el siguiente martes. Pero lo malo es que es real, ¿eh? Sí. Y que tienen que meter ruido en algún sitio, claro. Si lo podemos llamar ruido. Alguno yo creo que tapó los oídos cuando oyó el sonido de la gaita. No sé, sí, por qué. Bueno. Hay cosas que molestan más, pero bueno. Hay cosas que molestan más. Hay mucho ruido por ahí suelto. Cierto. Bueno, pues nos vamos a Ismael, que tiene algo para nosotros. Como siempre, los hashtags, el Twitter... Las tendencias. Las tendencias, trending topic. Vaya, vaya, pero esta semana, ojo, porque son un poco raras. El 19 de febrero fue el cumpleaños de Dani Martín y el trending topic estuvo solamente de Dani Martín durante todo el día. Un poco extraño. Hombre, tiene muchas fans, ¿no? Y tiene muchos seguidores. Abrió la gira, la última gira de su último disco aquí en Gijón, en La Laboral, hace dos sábados. Y estaban las entradas vendidas ya pues desde hace meses. Otra más. Y el 18 fue el Día Internacional contra la Asperger, sí. Y ese, bueno, el síndrome este que ya sabemos que es bastante grave. Pero lo peor es que no fue trending topic, sino que se quedó en el tercer puesto. Ya que el primer puesto fue a Voy a hablar como mi madre. Un trending topic que básicamente hablaba como tu madre. Es decir, frases bastante graciosas. Como vaya yo y lo encuentre, ¿no? Bueno, ojo porque... ¿Tienes alguna frase por ahí? Tengo algunas que son un poco... A ver, Cassandra, por favor. Iván, ¿tenemos alguna frase de madre típica? Como no vaya yo ahí, o sea, como vaya ahí y lo encuentre yo, verás. Oye, me suena un poco, ¿eh? Me suena como que la acabo de decir yo. Sí, sí, pero es que esa frase, la mía tiene más entonación. Es que además la dice muchas veces. Vamos a decir. Para el que no quiere nada, tengo yo mucho. Ah, muy buena esa, muy buena. ¿Eh? Y una taza no, dos, ¿no? Vaya. No, a ver, Cassandra. Si es que hay 50.000, pero ahora mismo no me sale. Sí, eso me pasa. Bueno, Ismael, ¿tienes alguna tú por ahí de cosecha propia? Sí. No os voy a comprar más tallales porque os los coméis. Ah, bien, bien. Muy típica. Ah, mi madre está todo el día diciéndome que no gana para darme a mí de comer. Es típico. Igual. ¿Ahora alguna más? Sí. Telepizza, que ha sacado su famosa pizza con Kit Kat y fue trending topic también. ¿Pizza con Kit Kat? Sí. Sí, pero vamos. Vamos a ver, lo dulce y lo salado. Ya ves. Sí, sí, pero... Eso es como la pizza de te piña. Te ponen yo creo una que... imagen súper guapa y en verdad es un hombre, truño. Hombre, los chinos inventaron la salsa agridulce, pero aquí... Yo es que pero no por lo menos ¿no? que cumplan no con lo pero que enseñan. ¿Es enseña. En serio o esto nos lo dicen? Sí, sí, no, sí. Es de verdad, ¿eh? Es de verdad. Iván, ¿no lo habrás cogido? No, esta vez yo me he reservado para las que te he dicho. Bueno, ¿y ya probaste la pizza? No. Ni falta yo que la hace. Vi y no tiene buena pinta. No tengo intención de probarla no, porque ah, enseñan quizá, una cosa y luego tienen como las hamburguesas de McDonald's que son gigantes en los anuncios y luego la ves y es más pequeño que 3 pulgadas del mismo. Vaya, vaya. O sea, que se puede decir que ahora la publicidad empieza en Twitter. La publicidad empieza en Twitter. No, es que me están enseñando aquí la pizza. Esto es lo que te enseña. Parece de nocilla, no sé qué es eso. Sí, una bueno, chocolate rarísima, ¿no? Bueno, sí. Ha habido unos chistes con esto que para mucho tiempo para hablar, ¿eh? Me imagino, ¿no? Bueno, nos saltamos un trending topic impresionante que fue de hace otra semana, que fue el Eurotongo. Ya. La Eurovisión en televisión española que... Que fue horrible, horrible. Horrible. Yo lo estuve viendo y no me gustó nada. Todo el público quería la otra y van y ponen a ese. Vaya, a vaya. No, estaba no... comprado ahí la Warner y Sony. Totalmente de acuerdo. Y el otro encima lo rechaza. Es bueno, que... nos vamos a ir a Portugal. Nos vamos a ir a Portugal porque... Nasceu de ser português. Desde el Colegio Santa María de Aranco, que es donde estamos emitiendo en estos momentos, hay un grupo de personas de primero de bachillerato que están organizando un viaje de estudios. Y me imagino que por el fondo ya habréis adivinado a dónde quieren ir. ¿Dónde quieren ir y dónde van a ir seguramente? Que es... Portugal. Bueno, ¿qué nos podemos... ¿cómo nos podemos acercar a este viaje? A ver, lo primero que habría que decir es... ¿cómo estáis consiguiendo la financiación, el patrocinio? Bueno, pues todo el que quiera colaborar. Hemos hecho camisetas y sudaderas con un logo diseñado por nosotros para ayudarnos a financiar el viaje. Camisetas de algodón, de todas las tallas. Sí, sí, de todos los colores. De todos los colores. Con un logo súper guapo, hecho por nosotros. Es un muestrario el que existe para poder... Todas las tallas, S, M, L, XL y XS. Y tallas de niño. Vale, las camisetas de algodón, de manga corta. Sí, claro. Camisetas de manga corta y cuello precio, cerrado. Por favor. 10 euros. 10 euros. Y luego tenemos sudaderas con capucha, que están a 22 euros, y sudaderas sin capucha, que están a 20 euros. O sea, que la capucha vale 2 euros. Sí, sí. Pero, sí. Pero mantenemos... Baratita, ¿eh? Se mantiene. Vaya. Mantenemos los precios de años anteriores. Precios fríos del año pasado, congelados. Y de años anteriores, esto no sube. Exactamente, nunca sube. ¿Quién es? Bueno, y claro, ¿dónde pedimos esto? Un chaval que esté escuchando en las esto, aulas, una chica que quiera comprar, ¿qué hace? Ir a las aulas de primero de bachiller. Y bueno, las sudaderas en este caso se las pueden pedir a cualquiera porque es para la cuenta individual de cada persona. Claro, dejemos claro eso. Sí, a la persona que se la compres, el dinero es para él. Exactamente, para... no es cualquier persona encargada. Así que solo de eso. Comprarme a mí, chicos. No, claro, no. Ahora aquí va a haber todos no... por a ver a quién se lo compra. A este le ha venido mucho. Por favor. Hay otras iniciativas. Hay más iniciativas. Que son para fondo común. Entonces, vamos a sortear una cesta de chuches. Entonces todo el que quiera participar puede pasar en los recreos por el patio cubierto debajo del polideportivo viejo, llevar un euro y entrar en el sorteo de la cesta, que la sortearemos el día 21 de marzo. Están todos invitados a venir al festival de bachiller. Passes campaniant la batuleta com manuap papa de fauardam. Bueno, entonces ese festival, vamos a ver, hablemos del festival porque eso es importante. Va a ser el 21 de marzo. 21 de marzo, que cae martes. De martes. Martes 21 de marzo. Exacto. Se cobra entrada, obviamente. Sí. Y también está disponible la entrada de Filacero. Filacero. Para el que no pueda ir. Y pero quiera colaborar con nosotros. Contenido muy importante para los abuelos que llevan la cámara para grabar allá de sus nietos. ¿Cuál es el contenido del festival? Bueno, habrá diferentes actuaciones. Pues igual Dani nos toca la gaita. Bueno. María nos tocará el piano. Bien. Habrá bailes. Y también estamos haciendo un concurso de talentos en quinto y sexto. Y los tres primeros o así también actuarán en el festival. Bueno, o sea que estáis implicando a mucha parte del colegio para que sí. puedan... Sí. Para que también ellos tengan el gusanillo del viaje. Algún claro, día, porque ¿no? además tienen que pensar que dentro de unos años ellos van a estar aquí también y que les gustaría que la a gente nosotros, les ayudase. A nosotros siempre nos lo decían y yo siempre colaboro. Tu fa la americana, americana, americana. Sienta me quito fa fa. Voy a vivir a la moda, más y baby. Bueno, y vamos a ponerle un poco de cara a todo esto, ¿no? Nos gustaría empezar hablando de la primera etapa, del primer lugar al que vais a ir en este viaje. Un viaje muy guapo por nuestro país vecino. Que vais a recalar la primera noche, me imagino, en... Sí, desde aquí marchamos el lunes 17 de abril. Llegamos a Guimarães, una bella ciudad medieval, cuna del reino portugués. Exactamente, Guimarães, con un castillo hermoso. Y luego nos vamos a Oporto, la segunda ciudad más importante de Portugal. ¡Oporto, que me voy yo este fin de semana! ¡Oporto, hombre! ¡Ay, Nacho! Ya os iré reservando cosas. Sí, sí, tú recomiéndanos sitios. Allí desemboca el río Duero. Duero. Río Duero. Río Duero. El río Duero. Obrigado. Exactamente. Y desemboca además, pues de una manera preciosa, porque hay unas excursiones en barca, en barco también, asciende un poco, y hay un puente hermosísimo que está diseñado y realizado por un alumno de Gustave Eiffel, el autor de la torre que lleva su mismo nombre. Sí, sí. Hay muchas cosas en Portugal de Eiffel, ¿eh? O de sus discípulos muy guapas. Entonces, en Oporto pues podemos ver la Plaza da Liberdade, lo que vendría a ser la Plaza Central de Oporto, presidida por el Ayuntamiento. Luego está el barrio de la Cordoaria, donde está el Museo de la Fotografía, la Torre de los Clérigos y la Librería Leyo. La Torre de los Clérigos es impresionante, tenéis que subirla ahí a patita, ¿eh? Sí, es un... Y hay una vista de Oporto muy guapa. Es un campanario que se ha convertido en el monumento más conocido de Oporto y es un símbolo de la ciudad. Y la librería... Dale. Y la Librería Leyo, que también es mundialmente conocida por haber sido escenario de algunas películas de Harry Potter. Preciosa. Aunque no compréis ni un libro, y si os cobran, pues razón para ello, porque es una pasada. Yo no quiero comerme un... Oporto tiene metro. Y no lo tiene Oviedo. No lo tiene Oviedo, pero bueno, mal. Oporto tiene metro porque es necesario. Ya veréis la disposición de la ciudad. Sí, es todo cuesta. Una estación de tren, la estación central de tren, preciosa, llena de unos azulejos impresionantes. Así que bueno, ingredientes le sobran a Oporto para ser el primer destino de vuestro viaje. No me digas, volvamos a empezar. Bueno, pues iremos contando algo más en programas sucesivos acerca de nuestro viaje, que esperemos ya que llegue la fecha porque tenemos unas ganas. Iremos dando las etapas precisas. Sí. Para que la gente se le crezcan los dientes y nos ayude, que es muy importante. Importante, la colaboración. Si no, estos llegarán hasta, ya no sé, hasta Zamora ya o por ahí. Cuando estén en nuestro curso. Es que mueras por mí. Hashtag clase de madre. Hay que crear un hashtag, ¿eh? Hashtag clase casada. Para el próximo día traigo yo frases de madre, ya verás, ya. Ya verás. Si te mueres, porque la presente. Presente, presente. Bueno, y no nos detenemos, tenemos debates profundos, debates. Sí, y sorpresa. Hoy vienen de otra forma. Debates. Hoy vienen de una forma distinta. A ver, cuéntanos. Vienen con la pregunta: ¿qué preferirías? Aquí, ahora, la celebración. ¿Qué preferirías? O sea, que hay que decantarse así en condicional, exacto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pues de nada, forma rapidita. Planteemos ahí la duda, a ver. Bueno, vamos a empezar por uno fácil. ¿Qué prefieres? ¿No volver a comer chocolate nunca o no volver a comer queso nunca? Bueno, yo lo tengo claro. Los ratones no sé lo que dirán, pero... Y aunque penséis que es mentira... Yo viviría sin chocolate y me iría al queso. ¿Cómo? Yo también. Ah, yo no soy asturiano por lo que se ve. Yo, el queso fuera. Digo, el queso fuera. Aquí hay uno que prefiere Nutella, que prefiere Nesquik. No. Nestlé. Antes que el Cabrales, Nestlé. Hombre, por favor. Por favor. Hombre, por el favor. Chocolate podrá tener su variedad, pero es que la variedad de queso es tan impresionante. Exacto, que hay. Y además, pues ya puestos dices tú, mira, ya dejo de comer chocolate que tampoco está. Por bien. Unanimidad, vamos. Queso. El queso, ¿no? Estoy solo en este mundo, Nacho. Confirmamos. No voy a ir. Bueno, debate aclarado. Vamos al segundo round. ¿Qué prefieres? ¿Ir desnudo todo el rato o que todo el mundo pueda saber lo que piensas? Uy. Oye, esto cada vez es más cuesta arriba, ¿eh? Esto es muy filosófico, ¿eh? Bueno, filosófico y, vamos, muy real, ¿no? De dilema diario, todos los días a levantarse, ¿no? ¿Me he visto o saben lo que piensan? A ver. Bueno, ¿qué? No sé, yo tengo dudas. Es difícil. No digáis depende porque eso no vale. Bueno, pues yo no iría a la boda. Como dijo el sabio. Y al funeral. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la pregunta tiene que formular otra vez Cassandra, porque aquí... ¿Qué prefieres? ¿Ir desnudo todo el rato o que todo el mundo pueda saber lo que piensa? No, él no va a la boda. En la boda no. Él lo tiene no, clara. Yo a la boda no voy desnudo. Pues mira, yo creo que preferiría que todo el mundo pueda saber lo que pienso. Y no pensaría fuera de mi casa. Pero es que todo el mundo me vea desnudita por fuera. Bueno, pues... ya, lo que pasa es que si todo el mundo... Mejor. Ah, bueno, sería que solo tú vas desnudo. No todo claro, el mundo. Claro, solo tú vas desnudo. Claro. Yo iba a decir que desnudo, pero claro. Yo prefiero que vayas. Si solo fuera yo o tú o el otro, ¿no? Yo prefiero ir desnudo porque lo que piensas en la cabeza en un momento te sí, puede fastidiar sí, toda sí, la sí, vida. Sí, eso es. O sea, los hombres a los que les gusta el chocolate van desnudos. Ya ves. Estamos ya haciendo un silogismo aquí. Casi, me estáis encasillando, ¿eh? Tautología. Tautología. ¿Tú qué, Dani? ¿Qué? Uf, es que... Manifiéstate. Está difícil de decidir nada. Tú, de cintura para arriba desnudo y luego ya que piensen de cintura para abajo lo que sea, ¿no? Sí, eso es mejor. Vamos a dejarlo ahí. Te imagino. Bueno, venga, vamos a por otra, Cassandra, que este estuvo más discutido. ¿Qué prefieres? ¿Que tu novio te pille poniéndole los cuernos o pillar a tu novio poniéndote los cuernos? Que me pille, que aunque seas que me lo disfrute antes. Un momento, Nacho. Nacho, ¿qué novia? Es la pregunta, ¿qué novia? Efectivamente. ¿Tú irías a la boda? Yo iría al funeral. Muy bien, muy bien. Bueno, Cassandra, el dilema, a ver, por favor, me lo repita. Que tu novio te pille poniéndote los cuernos. Bueno, que tu novia en tu este novio, caso. Tu novio, novia, sí. O pillar a tu novio poniéndote los cuernos a ti. Buah. Es que, no sé, cualquiera de las dos situaciones es bastante engorrosa, ¿no? No sé, yo no compro ninguna. ¿Tú? ¿Dani? ¿Tú lo ves? No. Yo las vendo a las papeletas. No, yo tampoco las compro. Bueno, una palabra que tenéis que ir todos al viaje. Claro, exactamente. Bueno, y la última, a ver si nos quedamos con alguna claramente. Bueno, pues, ¿qué preferirías? ¿No volver a comer chocolate nunca o que tu primer apellido se cambie por Hitler? ¿Por? Hitler. Yo no volver a comer chocolate. Nacho Hitler. No está tan mal. O sea, el hay alguno que le pega, ¿eh? Iván Hitler, un conquistador. Hombre, yo creo que con el tiempo, como hacéis con todo, al final, si yo soy Nacho Hitler, será Nacho Hit. Y entonces, bueno, hasta suena bien. Hitler FM. Hitler FM. Aquí nos vamos a engañar, ¿no? Esto sería todo se acorta, todo se apocopa. En vez de por un todo, sería Hit FM. A ver, Dani. Bueno, pues que hoy hemos tenido mucho éxito con nuestro directo en Instagram. Entonces queremos saludar a Juliana, nuestra mayor fan, y al Bayobín, que también nos está viendo aquí media plantilla. Que sigan viéndonos por mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, ¿cuántos seguidores ahí tenemos ahí en directo? Muchos. Bueno, muchos. Y en el anterior vídeo llegamos casi a los 300 visualizaciones, Nacho. Bueno, no bien, está nada mal. Interesante. No está nada mal. A ver si la gente participa también entrando en los archivos y en los podcasts que puede escuchar. Por supuesto. Pues por la noche, por ejemplo. Sí. Paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor. Bueno, tenemos mucho tiempo para hablar del amor. Nos queda, pues nada, un pispas aquí para despedirnos. Ya son en directo las 15:06. Ya suenan las sirenas. Ya todo el mundo se va. Y volveremos. Prometemos volver con más contenidos. Siempre prometemos más de lo que tenemos, pero bueno, la voluntad es esa. Y unidos en la sombra, hablemos del amor. Una vez más. Bueno, nos vamos despidiendo, don Iván. Venga, hasta luego. Nos vemos el siguiente martes en las oficinas del Mundo al Revés. Siguiente martes, que será pues dentro de dos, porque hay un carnaval por medio. Sí. ¿Y qué tal vas a disfrazar, Iván? Dinos, adelántanos. Bueno, pues tengo... Este fin de semana es un carnaval que voy a ir a León y el siguiente va a ser el carnaval en Oviedo. Este voy a ir de pirata y el siguiente voy a ir... Y luego vas a Mieres y aprovechas el mismo... Para sí, todos. Sí, claro. Pirata me huele a Halloween. Hay que ir de fiesta, hay que ir de fiesta en fiesta. ¿Un pirata Joker o...? No, un pirata normal y corriente. Ya que es parro. Palo, ya que es parro. Cassandra, antes de decirnos adiós, ¿cómo te vamos a ver por ahí? Y, sin a que mí no de te nada, conozcamos. De Cassandra. Yo los disfraces no. Nada. Siempre nada tú, de ¿no? nada. Yo soy dijo... yo y claro. Soy única y no me hace falta ningún disfraz. Y tu consecuencia. Bueno, Isma, venga, ¿qué nos vamos a poner encima? Pues o Mario Bros. Mario Bros. Yo repito. Yo tenía uno de esos, tenía uno del Luigi. Me debe quedar la gorra solo porque ya. Vaya. Pero bueno, era muy bueno. O eso, o de payaso triste, que mi hijo y madre que queda muy bien. Cuidado. Con los payasos, sí. No hagamos payasos de. Oviedo Clau. De estos que luego se mete la gente con ellos, ¿eh? Bueno, Dani, ¿tú qué? ¿Qué lo vas mío, a poner? Lo mío es sorpresa. ¿Sorpresa? Sorpresa. Sorpresa. Muy bien. Vas a ir de monja, Sor. Ole. Sor Daniel. Bueno, nos despedimos ya, ahora sí que sí, con una canción que es la ilusión de una chica que tenemos aquí hoy, que sueña con estar congelada algún día. Por eso le gusta Frozen. Sí. Y el título, vamos a traducir, permítele ir, ¿o qué es esto? No, no. Let it go. Let it go. A ver, es que déjalo hay... ir, déjalo que sea así. Sí, más es o menos. Una basura, es lo que es. Suéltalo. Bueno, le pondremos algún día gaita para contentar aquí. El siguiente martes prometemos que Cassandra nos traiga un cover. Cassandra nos traerá un cover de Let It Go. Sí, o sea, canto el próximo día. El siguiente día tenemos cover de Cassandra cantando Let It Go. Bueno, promesa, ¿eh? Sí, sí. Let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Por favor, no encendáis esos mecheros, ¿eh? Ni las velitas, que si no ya se derrite todo porque es de Frozen. Bueno, un saludo también de Nacho Matías en el control y en los mandos. Y dale al like. Y dale al like. Dale al like. Ahí, like, muy bien. And it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always had to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go.